Koloba koloba matan yipasu Kotuna kotuna nalembi koyemisa Nasina baye o Aboli goyo ya mbonya mabo yemi Malinga bako yemi sana ni mate Nako kufa na teme ya bozo bae Nako maki koloba loba ipambaye Nabo ya kibalinga ipona lamu Yes, I'm going to go to the hospital.